Sean ustedes bienvenidos a la quinta entrega de este podcast. Gracias por visitar constantemente el blog donde andamos posteando cada semana. Y bueno, déjenles platico que durante las últimas semanas he estado muy preocupado, estuve meditando y reflexionando acerca de mi vida, lo cual no es muy normal en mí. Pero llega un momento en la vida del hombre en la que se tiene que tomar una de las decisiones más importantes y dolorosas de su vida. Y es muy probable que en este momento esté pasando la palabra mujeres o matrimonio por su cabeza. Pero no, en mi caso no son las nupcias lo que me ha mortificado durante noches enteras. No son las interminables cuentas de una iglesia, de una fiesta, de un vestido de novia o una novia lo que me tortura cuando me despierto. No es una prueba de embarazo que se va tornando azul lo que me aflige tanto que lo único que me tranquiliza es ir al templo con mi guía espiritual. O sea, ir con el Vic que atiende las mesas en la cantina El Centenario. No, no tiene que ver con mujeres, con esas criaturas que como un día nos pueden hacer gozar de las más empalagosas y dulces mieles de la felicidad, también nos pueden orillar a transformarnos en criaturas nocturnas buscando el camino hacia el próximo whisky bar para sofocar las penas con alcohol. No, mi preocupación tiene que ver con algo peor, con las pinches muelas del juicio. Con las pinches muelas del juicio. Últimamente he estado siguiendo la nueva serie de televisión que se llama Heroes, y la verdad está 2-3, no es ni 24 ni Lost, pero está buena para pasar el rato. La premisa de la serie es muy sencilla, la evolución. Un grupo de individuos comunes y corrientes se dan cuenta de que tienen ciertas habilidades sobrenaturales. Hay un güey que puede volar, otro puede pintar el futuro, otro puede manejar el tiempo a su gusto, y además hay una chiquita y muy guapa que tiene la capacidad de regenerar tejido. Es decir, su cuerpo se cura por sí solo. Esto me hizo pensar en lo triste que es nuestra vida como seres humanos. Pinche evolución, digo, tenemos un dedo meñique que no sirve más que para sacarse los mocos. Y para acabarla de joder, tenemos no solo una, sino cuatro muelas que lo único que hacen es jodernos la existencia. ¿Qué pasó ahí con la evolución? Yo quiero ser como los personajes de Heroes. Quiero tener un gen especial en mi ADN que me permita hacer algo extraordinario. Y no me refiero a volar, o tener un hígado indestructible. No, yo quiero que mi poder extraordinario sea el remover las muelas sin dolor. Eso es todo. Quiero hacerle un bien a la humanidad. Comenzando por mí, por supuesto. Además, con tantos avances científicos y tecnológicos, no sé por qué no inventan algún tipo de pastilla que quite el dolor y uno pueda quitárselas con gran facilidad. Porque el gran problema de las muelas del juicio es que duele a madres. Y claro, no falta el mamoncito que te dice: no seas chillón, si yo me la saqué la semana pasada y no sentí nada. Sí, cabrón, porque tu papito te pagó una pinche anestesia de 12,000 pesos para que no sintieras nada. ¿Sabes lo que me diría mi padre si le digo que me va a doler a madres si me pague una anestesia de 12,000 pesos? Es más, ¿sabes qué? Vamos a averiguarlo en este momento. Bueno. Sí, ¿qué onda, jefe? ¿Qué pasó, mijito? Oye, pues te hablo para comentarte que me tienen que sacar las muelas del juicio, ya ves esto. Hablé con el doctor Mayo y me dijo que no hay problema, pero me recomendó que utilizara la anestesia general. Que además está de descuento, déjate, digo. Y solo son 12,000 pesos que lo único que tienes que hacer es depositarlos en... Bueno. Bueno. ¿Ves? Eso es lo que sucede. Es un dineral. Tal vez para el mamoncito no, pero para la gente normal eso es un asalto. Y como evidentemente uno no paga esa cantidad por la anestesia, le aplican a uno la clásica inyección de anestesia local. Que además te la inyectan en la boca con una pinche jeringa como para inyectar un hipopótamo, no mames. Lo que deberían de hacer es crear el fondo de la anestesia molar. Un fondo que recaude dinero para poder pagar las anestesias de pobres individuos como yo que me tienen que sacar las cuatro muelas. Nada de que anden derrochando el dinero con tenencias, en segundos pisos, nada de pinche metrobús, eso de las pinches pensiones de los viejitos, nada de vagones nuevos del metro, nada de excursiones de maestros en cruceros. No, cabrón. El fondo de anestesia molar. Les digo, esto del fondo haría feliz a muchas personas, porque si de por sí es una chinga ir al dentista y si de por sí es carísimo, pues el fondo haría bastante paro con la anestesia. La verdad no quiero hacer mi cita de las muelas porque ya me estoy imaginando a mi doctor con su madre esa de metal diciéndome... No te va a doler. Ni madres. Pero el pedo es que sé que debo de enfrentar mi destino dental lo más pronto posible. Porque las muelas comienzan a mover la dentadura y si no quiero terminar pareciéndome a Luis Felipe Tovar, pues ni pedo. Tengo que sacarme las muelas. Pero nada más imaginarme el sonido terrorífico de los utensilios que usan los dentistas. No mamen. ¿Cómo quieren que no tenga miedo si hasta hay películas de terror en la que los protagonistas son los dentistas? ¿Que nunca vieron en el videocentro la de Dentista 1 y 2? Digo... La neta, algo deben de estar haciendo como para que hagan películas de terror sobre ellos. Cada que voy al dentista siempre tengo que improvisar un método para no angustiarme y no pensar en la salvajada que puede estar haciendo el dentista dentro de mi boca. Bueno, eso sonó medio raro. Por ejemplo, cuando llego y me hacen tomar asiento en la sala de espera... Todos los consultorios lo hacen. En vez de escuchar la musiquita disque que te relaja... Poco como mejor uno la conoce, música de elevador. Me pongo los audífonos y mejor escucho mi música de mi reproductor de MP3. Porque ya de menos el consultorio debería de quitar esa madre de música y poner algo de Muse o los Dandy Warhols, ¿no? Acá para animarte un poco. O ya de perdida que quiten sus revistas Newsweek, Time o la Forbes y mejor las cambien por la Playboy, la Penthouse. Sí, que coloquen pornografía, para que por lo menos puedas echar una última mirada a una mujer desnuda. Porque una vez entrando a tu cita, quién sabe qué pueda salir mal. Y quedes con el hocico como el del pinche Ronaldinho, pero en región 8. Y por lo tanto nunca más tendrás acceso a la anatomía femenina. Ya que entro al consultorio y me sientan sobre la silla de los lamentos. Y le llamo de los lamentos porque una vez que estás sentado empiezas. Puta, lamento haber sido un mal hijo. Lamento haberme acostado con la novia de mi amigo. Puta, lamento haber comprado ese CD de Cabá. Con tal de que tu arrepentimiento te compre el boleto al no dolor. A que tu doctor no se equivoque y en una de esas te moche media lengua con su taladro. ¡Un taladro! ¡Un pinche taladro! Eso es lo que utilizan los obreros para hacer hoyos en las banquetas. Eso es lo que utilizan los ladrones para perforar bóvedas. ¿Por qué un pinche doctor tiene que tener un taladro? ¡No mames! Pero bueno, ya que me dizque acomodé en la silla de los lamentos, comienza lo mero mero. Primero el show de I Am Sam. Y eso es que tienes tantas madres en tu boca que cuando el dentista te pregunta, ¿y cómo te ha ido? Tú le contestas, ah, no, pues claro, bien. Ya me ascendieron y tengo una novia nueva y... mañana voy a ir al centro de QCR. ¿Ves? Hablas como Lelo. Te conviertes en Corky Thatcher. Pero además en un Corky Thatcher lleno de baba. Porque a estas alturas ya te bañaste de baba toda la jeta. Y es este el momento en el que regreso a mis métodos improvisados de relajación. Cierro los ojos, respiro lentamente y me concentro en un director de alguna película y trato de recordar qué otras películas ha filmado. Si de pronto me trabo y ya no sé qué otra película ha hecho, entonces me voy con un protagonista de la película en la que me quedé y pienso qué otra película ha hecho ese actor. Sé que suena a un desmadre, pero funciona. Claro, el pedo es que tengo que concentrarme para no caer en la zona de peligro. La cual es caer en una película que tenga relación con algo sanguinario. Por ejemplo, la última vez estaba pensando en el actor Michael Madsen y las películas que ha hecho. Por lo tanto, recordé la famosa película de Tarantino, Perros de Reserva. Perros de Reserva. En la que Michael Madsen interpreta a Mr. Blonde y ese güey tortura de la forma más sangrienta a un policía. Muy al estilo Tarantino. En la que al final le corta la oreja. Evidentemente, mientras mi dentista aplicaba el... con el taladro, en mi cabeza estaba la imagen de Mr. Blonde, deshaciéndome el hocico con el taladro. ¡Ah, sí, muere, maldito! Ah, ¡sufre! Por eso no sean gachos y apoyen el fondo de la anestesia. Pueden enviar su donativo a www.jukeboxmx.blogspot.com o pueden mandarme su número de tarjeta de crédito por Messenger, infrasonica@hotmail.com durante mi programa de Jukebox, que ahora se transmite ya de lunes a jueves a partir de las 4 de la tarde. No sean gachos y ayuden. Postdata, me piratearon el MySpace y por eso ya no existe.